Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de María Fernanda Villagómez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en Memorias Clásicas. Hoy escucharemos las partituras de los músicos más famosos de la historia. Nuestro invitado de hoy es Amadeus Mozart, compositor aficionado desde los 5 años y experto en el teclado y violín. Mozart nació el 27 de enero de 1757 y murió a los 35 años el 5 de diciembre de 1791. Su primera obra la escribió a la edad de los 11 años. Se trata de un drama sacro llamada La obligación del primer y principal mandamiento, creada en 1767 en Austria. Escuchemos cómo los sopranos, los tenores y los violines nos envuelven en el siglo XVIII. Thank you. zu sorgenlos und wie betäubet sind die Kleider zu wahr. Doch ist denn keiner von Mittel zu ergründen, es würde das Verstandeslicht vielleicht dich bald in deiner Helle finden und dir verkehrte Wille sich halt vergeben. Wenn ihnen sichtbar sollte vor ihren Augen schweben, das Pein und Schrecken wild des offenen Höllengrund. Última obra solo se conoce la primera parte, ya que las otras no tuvieron mayor acogida. Cuando Mozart apenas tenía 14 años en 1770, volvió a componer otra de sus óperas más famosas, y que tuvieron éxito en la burguesía de ese entonces. Escuchemos Mitridate Dueto. Thank you. Acabamos de escuchar Mitridate Dueto. Continuemos con Mozart. Uno de sus tenores le describe como un hombre muy pequeño, muy delgado y pálido, excepto por sus ojos grandes y fuertes. Le gustaba bailar, pero nada como componer sonetos de música. De seguro conoce la obra más famosa de este artista, Pequeña Serenata Nocturna. Para cada uno se nos dará conocida, pero nos llevará a escenarios diferentes llenos de recuerdos nostálgicos. Dejémonos guiar de esta romántica composición.

suave serenata nocturna. Mozart, hacia el final de la década, empeoró. Sus ingresos se redujeron ya que dejó de aparecer con frecuencia en conciertos públicos por causa de la guerra austro-turca. Pero no se quedó atrás y publicó en 1790 Così tan fuerte, una de sus últimas tres óperas. Escuchemos. Se state di scherzar, o giuro al cielo, ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei, che razza d'animali son queste vostre belle, sian come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mancio come noi, se vescon donne, al fin, se dee, si donne son. Son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovar fedeltà, quando mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come l'araba felice, che vi sia ciascuno dice. Ciascuno dice, dove sia, dove sia. Nessuno sa. La felice, no, la bella. La felice, fior di lici. No, la bella. Fior di lici. La felice, no, la bella. Non è questa, non è quella, non fu mai, non mi sarà, non mi sarà, non mi sarà. E la fine delle femmine come l'araba mi dice. La felice, donna bella, donna bella, è la felice. Che mi sia ciascuno dice. Donna bella, fior di lici. Dove sia, fior di lici. Dove sia, donna bella, sul. Donna bella, giornici, nessuno sa. Operie di poeti, scempiaggini di vecchi. Orbene, udite, ma senza andare in collera, qual prova avete voi con gli occhi stanchi, vissi e le vostre amanti, chi vi fesi cortà, che invariabili sono i lor cori. Lunga esperienza, nobile educazione, giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere. Cospetto, finite di deriderci. Pian piano, vi si toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sonno. Non si può dar, non è. Giochiamo. Giochiamo! Siete cecchini! E mille se volete! Parola! Parolissima! E un cenno, un matto, un gesto! Tu

Como a muchos, La flauta mágica y Las bodas de Fígaro fueron las últimas canciones que escucharon compuestas por Mozart, ya que luego su salud deterioró y cayó en cama el 20 de noviembre sufriendo hinchazón, dolor y vómitos. Su esposa y su hermana, la más joven, fueron las que cuidaron de él 15 días después que murió en horas de la madrugada. Ave Verum Corpus fue con la que se despidió, y Requiem, una de las pocas obras que no logró acabar antes de su fallecimiento.